Estéreo. Soy yo, dime si te porque tú que me mata y es bajo que retumba. positivo, así es como es, aunque no sea fácil, lo sé. Siempre positivo, por más difícil que se vea, siempre positivo. Y me activo, venga, yo le paso la buena vibra. Positivo, porque la vida es una y tenemos que gozar, yeah. Sus edictos en el periódico El Nuevo Siglo los consigue en RCN Dulce Estéreo, agencia autorizada, tercer piso del centro comercial Pacho Centro. Thank you.

dilemas ni problemas, simplemente soy. Que percibe y que recibe como quieras, cuando quieras estoy. Y si prefieres amarme en silencio, yo te acepto sin dudar. Eres el toque de mi misterio que envuelve cada parte de ti, más tu aliento y siento. No sé qué, no sé cuándo, no sé dónde, y ya no puedo más. Tú verás si quieres acabar conmigo, porque al estar sin ti solo verás consigo. Amarte como te amo para mí es nocivo. 7:45. Sintonízanos en la red www.dulcestereo.com. Sintonízanos en la red en cualquier parte del mundo.

deje. Y un minuto. Hoy colombianos son como mi café. ¡Aguilaroa! Unos puros, otros claros, otros alegres, estos oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes su bandera. Se mezclaron todos inmensamente cálidos, son alegría de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Aguilaroa. Vamos, amigos. Aguilaroa. Tomémonos un tinto. Café Aguilaroa. Sintonízanos en la red www.dulcestereo.com. Sintonízanos en la red en cualquier parte del mundo. Nos pueden odiar, nos pueden detestar, pero no nos dejan de escuchar. Dulce Estéreo para la comunidad. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Amigos aficionados a la música argentina, reciban un cordial saludo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, del doctor Hernán Peláez Restrepo y este servidor Libardo Bedoya Naranjo, para compartir 60 minutos de música argentina.